Vamos a continuar con las novedades y vamos a presentar una banda finlandesa, lo cual no es ninguna sorpresa a estas alturas. Y estamos en el caso de una de esas bandas que se mantiene en un tenue terreno en el que pueden pasar desde el power metal hacia el death metal y hacia el gothic metal. ¿Y el doom metal? También, si quieren pueden meterlo. Todo entra en la bolsa. No, porque realmente los estilos se han licuado mucho y una banda como Eternal Tears of Sorrow no es extraña hoy en día. Inclusive podés citar influencias o parecidos de otras bandas compatriotas. Caso Children of Bodom, me acostumbré a decir Bodom porque me enteré que se dice así, y también In Flames, por ejemplo. Vale decir, grandes orquestaciones, teclados, mucha melodía en el fondo y generalmente una voz podrida. Aunque para este disco de Eternal Tears of Sorrow, que es el tercero, tenés la presentación especial en algunos temas de Kimberly Goss, ni más ni menos que la cantante de Synergy, una banda que por ahí no ha hecho todavía demasiados méritos en sus dos discos, los dos que llevan hasta ahora, pero esta chica como participante en otras bandas ha descollado. ¿Sí? Escuchamos entonces Star of Chaos, del nuevo disco de Eternal Tears of Sorrow, el tercero, dije, Chaotic Beauty. Muy bien.